Dios cambia la maldición en bendición. Todo eso que vino para destruirte, Dios lo usa para bendecirte, para edificarte, para levantarte. Muchos dicen, ¿cómo puede ser eso? ¿Dónde está en la Biblia? La Biblia lo dice. Sí, la vida de José, vemos cómo Dios transforma la maldición en bendición. Sí, Génesis capítulo 50, versículo 20, dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo eso para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Los hermanos de José fallece el padre de José, de sus hermanos, sí, y los hermanos se acordaron todo el mal que le habían hecho a José y estaban con miedo de que José se vengara. Entonces vinieron a pedir socorro, sí, a decirle, nuestro padre dijo que no nos hicieras nada después de tu muerte, después de que él muriera. Y José dice, no, tranquilos, ustedes pensaban destruirme, querían matarme, me vendieron. Sí, pero Dios cambió toda esa desgracia en bendición. Toda esa destrucción, Dios la cambió. Sí, y no solo Dios, el plan no era solamente bendecir a José, no era que Dios tenía un plan para exaltar a José. La Biblia dice que el plan mayor que Dios tenía era darle vida a mucha gente. Y de la misma manera, sí, Dios quiere exaltarte, Dios quiere bendecirte, quiere honrarte, pero para que tú seas una herramienta. Para que tú te dejes usar por Dios y edifiques, bendigas a muchas personas. Dios quiere usarte en este tiempo para bendecir a muchas personas. Tal vez hoy estás sufriendo, sí, en manos de muchas personas, de líderes, hasta en la iglesia. Sí, amigos, familiares, están tratando de destruirte. Te está pasando lo mismo que José. Personas hablan mal de ti, personas están mintiendo, te quieren despedir del trabajo, tu jefe te odia, sí, y está haciendo todo, sí, el diablo está haciendo todo para destruirte. Pero Dios dice, no te llenes de rencor, no te llenes de odio, llénate de propósito, llénate de entendimiento de lo que Dios está haciendo por detrás de todos esos ataques. Dios va a transformar. Dios va a transformar, viene un tiempo de cambio, viene un tiempo de transformación donde Dios transforma la maldición en bendición, la derrota en victoria. Deja que el Espíritu Santo hoy toque tu vida, deja que el Espíritu Santo hoy toque tu corazón, deja que Dios te levante, sí, y te guíe. Si estás recibiendo esta palabra, si estás diciendo, sí, Señor, estoy pasando por esa situación, pero te pido que cambies la maldición en bendición, pone tu mano ahí en tu corazón como una señal de que estás recibiendo esta palabra, de que estás uniéndote a esta oración, a este clamor, de que querés que Dios cambie tu mente, de que querés que Dios cambie esa mentalidad, sí, y te dé una mentalidad de propósito. Dios lo hará. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, te pido por la vida de mis hermanos que están sufriendo ataques, persecución. Te pido que tú cambies toda esa maldición en bendición. José estuvo mucho tiempo sufriendo, pero cuando llegó el momento, tú lo honraste. Dios mío, por eso te pido que lo mismo ocurra con la vida de mis hermanos, Señor, que les sigas dando fuerzas para superar ese proceso, porque tu tiempo llegará, tu tiempo de honra llegará, Señor. Bendícelos poderosamente para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amigo, amiga, siga esperando con fe en el Señor, siga fortaleciéndose en el Señor, que en el momento correcto Dios te honrará. Solamente quédate firme como José. José buscó a Dios, se apartó, vivió en santidad, sí, no pecó, buscó agradar a Dios en todas las cosas. Haga lo mismo y Dios te dará victoria en el lugar de vergüenza. Busca al Señor. Amigo, amiga, vení, sumate a esta familia de fe, de oración. Dios quiere llenarte de su Espíritu Santo, quiere levantarte con poder, pero tienes que estar conectado a la oración, conectado a la palabra, conectado a las cosas de Dios. Entra en el perfil Pablo de Besa en español. Estamos llegando a los 100.000 seguidores. Busca ahí en todas las redes sociales. Sí, apretá el botón de seguir para que te sigan apareciendo ahí los mensajes. Entra en esta familia de oración Pablo de Besa en español. Sumate. Vamos a seguir conectados a Dios y a todo lo que viene de Él. Dios te bendice. Chao.